Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 49 minutos después de las 12 de la noche seguimos en Nacional Rock con Diario del Futuro. Y faltan 24 horas y 11 minutos para que Estados Unidos entre en default. Y aún así, las calificadoras de riesgo siguen diciendo que la deuda de Estados Unidos es de tipo AAA, que es la de máxima calidad. Es un datito de color. En el medio de todo este episodio, que es por demás grave y puede tener consecuencias para el sistema político y económico de todo el mundo, sobre cómo se manejan estas instituciones financieras, ni siquiera instituciones, son empresas privadas cuya opinión termina... De cuya opinión termina dependiendo la vida de muchísima gente. Así que con una clasificación de AAA en su deuda, pero casi a menos de un día y 10 minutos del default, Estados Unidos se prepara, lo cual da lugar a varias noticias simpáticas, como mínimo, ¿no? Escuchar a China, a Japón, a varios países tirándole de las orejas a Estados Unidos, diciéndole pónganse de acuerdo y resuelvan los problemas entre republicanos y demócratas sin jodernos la vida al resto del mundo. Es divertido verlo desde acá. A usted le gusta, le gustan las cuentas finales, le gustan los countdowns. Sí, todo. Además verlo desde acá, desde el culo del mundo, donde sabemos que estamos como un poco más lejos, es como un poco, uno puede apreciar mejor la ironía. Pero quien no está lejos, quien está ahí en el corazón del conflicto, es María Esperanza Casullo, que nos va a contar un poco cómo se está viviendo en los Estados Unidos esta cuenta atrás, este día D de default, antes de que Estados Unidos se vea obligado a entrar en cesación de pagos, o a lo mejor no, a lo mejor se encuentra alguna solución de último momento. ¿Cómo andas, Mec? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Todo bien, ¿cómo anda todo por ahí? Bien, todo bien. ¿Por la calle hay el clima cambió algo o es el normal? No, por la calle no. Ahora, si vos prendes la televisión o lo que sea, es el tema del día, ¿no? Los noticieros. Me imagino. ¿Hay negociaciones de último momento para intentar un acuerdo entre demócratas y republicanos que permita aprobar el presupuesto y de tal forma que Estados Unidos el jueves pueda cumplir con las deudas que tiene que cumplir? Pero la pregunta, y vos esto te lo preguntabas ya un poco más temprano en Twitter, ¿por qué las negociaciones se hacen en el Senado cuando la aprobación pendiente es la de la Cámara Baja, la de la Cámara de Representantes? No, eso es lo que yo no entiendo, no termino de entender, porque el Senado no es el problema. El Senado aprobó lo que se le dice acá de clean resolution, sí. O sea, la autorización limpia, sin enmiendas pegadas para que siga gastando el Poder Ejecutivo. Porque en el Senado, primero que los demócratas tienen mayoría, pero además los republicanos, por diversas razones, son más sensatos, ¿no? Sí. Ahora, ayer, lo que se leyó hoy es que ayer Mitch McConnell, que es el jefe de la bancada republicana, y Harry Reid, que es el jefe de la bancada demócrata, hicieron un nuevo arreglo, un arreglo en el Senado, que no se votó, digamos. Este arreglo, si se hubiera votado ayer, hubiera sido unánime. Creo que esto es lo que expresan estas negociaciones en el Senado. La idea es que una aprobación unánime en el Senado empujaría a los representantes del Tea Party a aflojar, porque básicamente los que mantienen trabado este asunto son el Tea Party, el ala derecha ultraliberal, ni siquiera todos los republicanos. Sí, pero no solo el Tea Party. Hoy está muy claro que el que tiene una responsabilidad y un problema muy grande individual es Boehner, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Sí. No el jefe del bloque de republicanos, sino el presidente de la toda Cámara, la Cámara, el equivalente a Julián Domínguez. Igual que en Argentina. Exactamente. Sí. El presidente de la Cámara es el que decide qué proyectos se votan semana a semana, ¿sí? Digamos, decide qué se va al recinto. El tema es que hoy Boehner le dijo a los del Senado, miren, esto que ustedes están cerrando acá no va a pasar con los del Tea Party. Déjenme a mí y hagámoslo al revés. Yo me les garantizo, me comprometo armar yo un proyecto de ley, aprobarlo hoy a la mañana y mandarlo al Senado para que ustedes lo voten. El tema, y del Senado le dijeron, bueno, ok, no votamos ese proyecto de ley. El tema es que ese proyecto hoy ni siquiera se pudo armar el proyecto, ni siquiera ese proyecto llegó a presentarse en comisión. Porque hubo, o sea, la misma Casa Rosada, me parece, me pegó un grito en el cielo cuando vio algunos de los puntos de este proyecto que incluían recortes al programa de salud, que era, digamos, aquello que Obama no estaba dispuesto a negociar bajo ningún concepto desde el principio. Exactamente, y Obama le dijo, miren que si ustedes se zarpan, yo cualquier cosa que salga de acá lo voy a votar, lo voy a vetar, sí. ¿No? Pero el hecho es que hubo una rebelión de los del Tea Party. Los del Tea Party le dijeron a Boehner, no, nosotros realmente no vamos a aprobar nada que no sea atar el financiamiento del Estado con el desfinanciamiento de la ley de salud. Y pum, quedó ahí, digamos, fue una debacle histórica, leyendo acá, viendo los noticieros y leyendo los diarios, que se juntaron para generar un proyecto de ley y aprobarlo, y no lograron ni siquiera armar el proyecto de ley, ni siquiera armar un borrador para empezar la discusión. Se fueron todos a sus casas sin proyecto, sin haber votado nada y sin ningún plan para seguir. Bien, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las alternativas si para el día de mañana? ¿Y cuáles son las alternativas si el día de mañana no logra destrabarse ninguna solución? Bueno, las alternativas, como yo los veo, son tres. Primero, que hay una cuestión de tiempos, porque si mañana esto no se destraba por cuestiones procedimentales, digamos, no se puede sacar una ley en media hora, ¿no? No, claro. Entonces, el 17 es más o menos la fecha del default, pero vos no podés sacar las cosas en media hora, tiene que ser mañana. Acá hay tres posibilidades. Una posibilidad que en realidad existió siempre es que Boehner diga, bueno, listo, se terminó, y presente el proyecto del Senado para ser votado. Sí. En ese caso, esa ley sería aprobada con votos demócratas y solamente se necesitan 17 votos republicanos para aprobar esa ley. Esto sería escandaloso, porque sería una ley, digamos, que se aprobaría con votos demócratas, que presentaría un presidente de la Cámara republicano y se aprobaría con votos demócratas. Sí. Lo que se piensa es que media hora después de eso habría una super rebelión de los Tea Partiers y lo echarían a Boehner de la presidencia del cuerpo. Pero, a ver, ¿hoy en día tiene los votos, esos 17 votos republicanos, Boehner, para sacar adelante el proyecto? Sí, yo creo que están, sí. Son pocos y hay, de hecho, hay diputados de estados como Nueva York, de distritos que están ahí, que son de regiones más moderadas, que manifestaron que ellos están dispuestos a votar. ¿Y por qué no se hizo hasta ahora eso, entonces? Porque Boehner no quiere, porque le costaría, porque Boehner el cargo. No quiere pelearse, claro, no quiere pelearse con los del Tea Party. Bien. Porque ese cargo es por votación. Claro. La segunda alternativa sería que sería entrar en default, ¿no? Sí. Esa sería la segunda alternativa. Y la tercera alternativa sería que Obama haga algo que hasta ahora se rehusó ni siquiera a considerarlo, que sea usar algunos de estos otros medios, algunas artimañas legales, digamos, que obviamente nunca se han usado, pero que dicen que podrían usarse en estos casos. Un, ¿no?, decreto, básicamente, pagar la deuda por decreto. Un decreto, sí, exacto. ¿Eso quedaría, digamos, sujeto a la aprobación de la Corte Suprema? Claro, ahí la idea sería, bueno, pago, cubro mis obligaciones y mando todo a la Corte Suprema. Obviamente la Corte Suprema es muy difícil que diga, no, esto es anticonstitucional, y le haga al Estado, no sé, devolver la plata que pagó, ¿no? Tal como lo veo, sí. Yo digo, yo no es mi especialidad, pero la verdad que tal como lo veo yo ahora, estas son las tres opciones que yo veo. Que haya una capitulación total de los republicanos, que realmente se mantengan en sus 13 y vayan al default, o que Obama dé un discurso a la nación. Hasta ahora se ha mantenido muy silencioso Obama, ¿no? Y diga, bueno, esto es una emergencia nacional, tenemos que garantizar el buen nombre de Estados Unidos y pague. ¿Y en caso de que caiga en default, qué pasaría? Y nadie sabe, porque nunca ha sucedido esto. La verdad es que nadie sabe, es decir, que la primera potencia económica del mundo entre en default por razones que no son económicas. Digo, la única vez que Estados Unidos se atrasó en el pago de algunas obligaciones extranjeras fue en el medio de la guerra de 1812 con Inglaterra, y en el medio recién armándose la Unión y en el medio de una crisis económica total. Que haya un default en un momento que no es por razones económicas, sino que es razones puramente políticas, la verdad que el sistema global, lo que sí, seguramente subirían las tasas en todo el mundo, seguramente, porque el problema no es tanto la deuda de Estados Unidos, el problema es que la deuda de Estados Unidos es el pilar de referencia para toda la demás deuda pública y privada que se emite en el mundo. Recordemos, ¿no?, que el famoso riesgo país se calculaba en comparación con la deuda de Estados Unidos. Claro, o sea, la deuda de Estados Unidos es el grado cero del sistema. Vos pagás tantos puntos más por sobre la deuda de Estados Unidos. En este sentido, si no tenés ese grado cero, no sé cómo se estructuran las transacciones. Bueno, en ese sentido ya se leen en algunos medios de China, de Japón y de otros países del sudeste asiático, ha habido editoriales en los últimos días hablando de desamericanizar el sistema financiero. Creo que más allá de cómo se resuelva esta situación, una de las consecuencias que va a tener, aunque mañana se termine aprobando una ley a costa de los republicanos o lo que fuere, es que Estados Unidos perdió varios pasos, digamos, o se adelantó un proceso que se venía dando, digamos, que es el paso de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Eso es algo que se viene dando hace varios años, pero que se está acelerando con esto, porque se le pierde un poco el miedo, el respeto, y empieza a ganar más adeptos la idea de avanzar hacia un sistema diferente que no se base enteramente en las espaldas de la economía norteamericana. Claro, porque todas estas cuestiones de deuda, de intereses, de relaciones económicas, están basadas en la pura creencia. Es decir, la deuda de Estados Unidos es más segura porque resulta impensable, que simplemente porque resulta impensable que Estados Unidos no pague su deuda. Claro. Obviamente, bueno, crecimiento económico, todos los famosos fundamentals, pero en definitiva se trata de eso. Entonces, hoy había una nota muy buena que hablaba de eso, diciendo que Estados Unidos ya entró en default, en un sentido. Porque algo que hace 15 años era impensable, hoy ya entró en la mente de cada uno de los inversores del mundo. La mayor fortaleza que tenía Estados Unidos es que esto no entraba dentro del abanico de lo pensable. Y de hecho ya hay varias compañías hedge funds, tenedoras de bonos, vendieron bonos que vencían este mes de Estados Unidos. Está eso que vos hablas de China, digamos. El año pasado bajaron la deuda, la medición de deuda. Hoy otra compañía de medición de deuda anunció que si no se cubría el default rápidamente iban a bajar las mediciones de la deuda. Obviamente que esto no es que Estados Unidos va a perder su estatus en 3 meses, ¿no? No, por supuesto, pero se va horadando el estado de megapotencia única que tenía hasta hace algunos años cada vez más. Uh-huh. Bueno, sí. Mec, te agradecemos muchísimo. Probablemente te estemos llamando los próximos días para ver cómo se termina de resolver esto. Si no es mañana mismo, será el jueves por la noche de acá de Argentina, una vez que ya esté la suerte echada. Pero bueno, es muy valioso para desde aquí tener tu opinión o alguien que lo está viviendo ahí en primera persona y desde cerca. Dale, dale, llamen cuando quieren porque está bastante fascinante esto. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno. Un abrazo, chao. Un beso grande para vos. Hablábamos con María Esperanza Casullo en vivo y en directo desde el corazón de la tormenta en los Estados Unidos.